Mediando andan, digamos. Mediando andan. Ahí está, ¿no? Porque van a estar presentando. Pará, porque acá tengo la ayuda a memoria de los machetes. Choque de planetas. Choque de planetas, sábado 4 y sábado 11, domingo 5 y domingo 12. Esto en el Club de Teatro tiene que ver con el Mayo Teatral. Paola López está aquí con nosotros. Santi Aguirre no ha podido venir. Está atendiendo a sus pacientes el kinesiólogo. Está haciendo masajes. Tal cual. Ahí estamos. No le digamos masajista que se enoja. Es masajista. Es kinesiólogo, con ¿no? Con título de kinesiólogo. No, no es masajista entonces. Son masajistas con un título universitario. Ah, le vendrían bien unos masajes. Es licenciado en kinesiólogo. Claro. Claro. Ahí está. En masajitos y otras hierbas. La Virgen de Satanudos. De Satanudos. Ahí está. ¿Cómo andas, Paola? Tanto tiempo, que hace mucho que no nos bien. Vemos. Muy bien, acá andamos con esta vuelta al Mayo Teatral después de lo que fue el año pasado. El año pasado la explotaron, el Mayo Teatral, reventaron todas las funciones, todos los fines de semana. Tremendo, la verdad que no lo esperábamos, nos súper sorprendió. Y este año dijimos, bueno, vamos por más. Los que ya nos vieron el año pasado y los que no nos vieron, hicimos el año pasado stand-up. Bueno, vos nos viste. Sí, sí. Pero después tenía el agregado de nuestros personajes que surgieron ahí, que fue Lalicia y Lolo Chapadmalal. Bien. Dos personajes que cerraban la obra, digamos, la función. Haciendo una especie de paso de comedia. Tal cual. Uh-huh. Este año vuelven, después de todo lo que Lalicia causó. Dios mío, Lalicia. Y digamos que lo rajaron a Santiago y a Paola y ahora se quedaron con el show. Claro, volvió Lalicia y Lolo Chapadmalal, o sea, Paola y Santiago no estamos más porque la gente quiere ver a Lalicia y a Lolo. Y a Lolo, claro, básicamente. Es lindo eso, ¿no? O sea, haces todo un laburo para llegar cuando la gente te conoce y dice, ahora quiero el personaje. Tal cual. Por eso no hubo personaje. A la bosta con nosotros. Todo lo que hiciste no tiene sentido. No sirve de nada. Y bueno, entonces nos propusimos hacer una comedia. Nos buscamos a Flor. Esto es como una mini pimi familiar porque Flor es la Flor Belgrano, que es nuestra directora, es la mujer de Santiago. Pero bueno, ella estudió mucho teatro y después de todo el año pasado estar haciendo teatro en la escuela municipal con Nacho Díaz Delfino y bueno, y Santi con Diego, ahora no me voy a acordar el apellido. Entonces decidimos lanzarnos a hacer la relanzarse. Claro. Porque vienen a un Mayo Teatral donde el año pasado fueron los que más gente metieron en todo mayo. Ay, bueno, gracias, Claudio. Yo no lo quería decir, ¿viste? Pero bueno, fueron ya que voló conmigo. Para sorpresa de muchos, porque los chicos no habían hecho nunca teatro. Habíamos hecho. En realidad, el inventor de todo esto del teatro fue el señor acá, Claudio, que un día dijo, ¿por qué no vienen a hacer teatro con nosotros? Y nos invitó a su ciclo de teatro. Cuando estábamos con Ariel, haciendo socios. Y después el de la función nos dijo, ustedes tienen que largarse solos a hacer teatro. Y nosotros dijimos, este está re loco. Deja las drogas duras, le dijeron. Sí. Claro. Las dejé, no sé dónde, pero las dejé. Sí. Y después, y las agarraron ellos. Y después pasó que claro, en mayo del año pasado llenaron todos los fines de semana el Club de Teatro. Bueno, este año venimos re bien con las ventas. ¿Dónde están haciendo preventa? ¿Dónde? Por WhatsApp. Ahí, Standapeando Ande, así lo buscan. Arroba Standapeando Ande con ese adelante. Y después la gente que nos sigue, nos manda mensajes por WhatsApp, los que nos por siguen. Por las redes sociales, sí, claro. ya es como que nos mandan y nos piden y nos reservan y nos vienen reservando desde que vienen preguntándonos si íbamos a estar en el mayo. A mí no me llama nadie, una cosa. Así que bueno, ya tenemos casi lleno para mañana, o sea, para el estreno, perdón, para el sábado 4. Yo ya estoy en viernes, estoy adelantada. Para el sábado 4 ya tenemos casi ahí lleno y el domingo tenemos ya más de la mitad, así que más de la mitad y dos lugares los tengo yo acá. Sí, me traje para las dos entradas para regalarles a ustedes. Tal cual. Que no sé si regalarlas porque nunca no, nos traen nada. No se las quede. No, es que nosotros no, yo ya me quedo las del sábado. Claro, me trajo invitaciones para el sábado, pero digo, me trajo un par de invitaciones para el domingo, pero viste que nunca ligamos nada nosotros. No, caen con una factura, un bizcochito. Nada, y nosotros regalamos sushi, entradas al teatro. 2x1 para Frenkel. 2x1 para Frenkel. Claro. 1500 mangos para que te ahorres en el pelotero. Para que te vayas a las termas de Necochea. No sé la cantidad de cosas de regalo. Ni una factura nos traen. Y bueno. Entonces, no sé si las voy a sortear. En vez de que contesten una consigna, voy a pedir que traigan una docena de facturas. El que primero que trae una docena de facturas. ¡Un hambre, oiga! Sí, llego a las entradas. Si me trae, torta frita, pues ¿sabes qué? Esa tendría que ser la consigna de mañana. Ahí está. Claro. ¿Qué sería capaz de traer para ganarte las entradas? No, ¿qué serías capaz? No, ¿qué traes? ¿Qué serías capaz de traer? El que gana tiene que traerlo para retirarlas. Claro. Es muy buena. Che, a ver si todavía no te traen nada por culpa nuestra. No te dan nada. No valemos ni una docena de medialuna. No, ¿cómo no? Igual acá en la esquina están baratas las docenas de medialuna. La media docena es carísima, pero la docena es barata, ¿vos sabés? No, 100 mangos la docena, pero pedí media docena vale 70. Estoy indignado con eso. Pero... ¿Por qué? Sigue con la. Bueno, por ahí te traen media docena, dos para cada uno. Está bien, pero sale 70 pesos. No les conviene, comprar la docena entera. Claro. Bueno, pero ¿de qué viene este choque de planetas? A ver, contame un poco. Bueno, choque de planetas justamente es porque, bueno, la Alicia, ya con el nombre creo que se darán cuenta que la Alicia es una mezcla rara de, no sé, de morni y argento y... Y no sé, y la Coca Sarli. Ah, para la mierda. Fuerte el asunto. Es fuerte. La Alicia viene fuerte. Claro, y Lolo, no. Lolo es un hombre de campo, venido a menos, cheto totalmente, sin un mango. Pero venido a menos y no se dio cuenta. Pero no se dio cuenta, claro. No se hizo cargo para nada. Y bueno, ahí es un choque de planeta porque no tiene nada que ver uno con el otro. Le puedo asegurar que si nos ven frente a frente o lado a lado a los dos, no tienen nada que ver uno con el otro. Pero bueno, esa es la parte divertida de la cosa. Eso es el choque de planetas. Ya que ella se ríe y ellos me da la sensación de lo que se deben divertir en Es que yo los he visto varias veces que incluso hasta arriba del escenario se tientan. Sí, sí, sí. Porque es como difícil mantener esos personajes que son tan, tan opuestos. Sí, sí. Y la gente se ríe con nosotros también, ¿no? Porque la idea es esa. Es que uno reírse de uno mismo y a la vez que la gente se pueda sentir identificada y reírse por ahí de lo que hacemos y de nosotros también está buenísimo porque, bueno, nada, es como que en estos tiempos está bueno reírse un poco. Ni hablar. Pero digo, la gente que está acostumbrada a verlos haciendo stand-up, la base del stand-up está en los personajes. A ver, sí, hay... La comedia está como en cuatro escenas muy marcadas. Una escena es empieza Lolo, donde bueno va a ser como un mini stand-up, pero dentro de su personaje. Después viene la Alicia y después viene una escena juntos. Después vienen, no más, son más de cuatro escenas. Después vienen otra vez, una vez cada uno, y la escena final juntos. Siempre con nuestro sorpresor del final que queda ahí como que la gente se puede llevar algo para pensar o para reírse mucho y para querer volver por más, porque Lolo y la Alicia vienen por mucho más. Ahí estamos, y encima la Alicia canta también. La Alicia canta. Sí. Nunca la escuché cantar a la Alicia, te escuché cantar a vos, cantar, pero a la Alicia no. Y la Alicia canta más milonga, no es como yo, que yo por ahí canto otras cosas. La Alicia es tanguera, es de barrio. Ah, palabra. Es la Alicia de la 226. Ah, mira. Bueno. Así que... Va a estar interesante la propuesta. Sí, sí, sí. Entonces es este fin de semana, sábado, domingo, ¿en qué horario? Sábado... 21. Sábado 4. 4, y 21. Sábado 11, 21 horas. Y domingo 5 y domingo 12, 20 horas. Y después vamos a estar en el bajo suelo, ya terminando el mayo teatral, el jueves 23 y viernes 24 a las 21 horas. Bien, ahí estamos. Seis funciones que seguramente van a estallar. Si querés tu entrada, nosotros en un rato vamos a hacer el posteo, las vamos a sortear mañana para que las puedan venir a buscar para ir el domingo. Y si no, estandapeando ando, así los buscas en Instagram y te comunicas con los chicos. Tal cual. ¿Entrega a domicilio? Y entrega a domicilio. Sí, va Lolo con la bicicleta y se casa los broches en los pantalones y sale. Ahí está. Sale a pedalear con boina y todo. Che, Pau, bueno, te agradezco que hayas venido. No, y gracias a lo ustedes. Mejor para este estreno. Muchísimas que seguramente gracias. Va a estallar. Los esperamos ahí a todos, y muchas gracias por tu generosidad, Claudio, de siempre, porque a pesar de que hay mucha gente, o no sé si tantos que hacen stand-up, pero hay unos cuantos que hacen stand-up, sí. Vos siempre nos diste un lugar preferencial y así nos sentimos. Así que muchas gracias. Por algo será, se lo deben merecer. Che, sí, yo digo que sí. Este fin de semana entonces disfruten en el Club de Teatro. Arranca el Mayo Teatral mañana a la noche. Y hay muchísimas cosas para ver. Busquen la programación porque hay todos los días de la semana 7-8 opciones. Aprovechen, disfruten del teatro, que mayo se viene bien cargadito. Bueno, que te vayan a ver a vos también en Mayo Teatral. Yo estoy un jueves. Pero sí, ¿cómo no te van a ir? Pero ya estamos. Después te llevo invitaciones para que... Bueno, dale, obvio que vamos a estar.